quieras, paso la noche cerca de ti. Te quiero bien, con frenesí. De mil maneras te comería como el maní. Ven, dime qué te falta para que te quedes conmigo. Que por esa boquita lo que me pidas consigo. Arráncame la sed, que mi piel se quema y colapsa lento si no te prueba. Arráncame la sed, que no veo problema y quiero besarte una vida entera. Arráncame, arráncame la sed, arráncame. Este vaivén me hace bailar, ritmo suave me sabe a cabello, quiero más. Este vaivén no va a acabar, eres la fruta que más desea mi paladar. Ven, dime qué te falta para que te quedes conmigo, que con esa boquita lo que me pidas consigo. Arráncame la sed, que mi piel se quema y colapsa lento si no te prueba. Arráncame la sed, que no veo problema y quiero besarte una vida entera. Arráncame, arráncame la sed. Arráncame, arráncame la sed. Es tu cercanía la que me derrite día a día. Sabes que me ponen loca tus lunares. Haces que mi cuerpo se desate hoy sin precaución. Oh, oh, oh, oh. Clave, tú para mí eres la llave. Aire que desintegra hoy mis males. Eres el azúcar que acelera mi respiración. Arráncame la sed, que mi piel se quema y colapsa lento si no te pruebo. Arráncame la sed, que no veo problema y quiero besarte una vida entera. Arráncame todita la sed, eres la fruta que más desea mi paladar. Yo te voy a quitar la sed cuando quieras probar. Arráncame, arráncame la sed. Que yo quiero, que yo quiero, que yo quiero que me arranques con tu boquita la sed, tu probadita de miel. Baby, dime qué te falta para que te quedes conmigo. Dame un besito y yo te doy lo que tú quieras, yo te doy. Seca la boca y se derrite si no te toca. Arráncame.